Buenos días, estáis escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM para algunas zonas privilegiadas de Oviedo y de sus alrededores y a través de www.radiocuca.org para cualquier rincón del planeta. E interrumpimos la programación enlatada para acometer la grabación de una nueva misión de Anábasis. Anábasis es un programa de historia que se emite los lunes a las 6 y que, como podéis comprobar, si nos escucháis en directo, se graba cuando se puede, casi en cualquier momento, menos en su hora oficial, desde hace ya tiempo, creo. Ahora mismo son las 9:47 de la mañana del viernes 8 de abril de 2016 y os invitamos a permanecer a la escucha durante el próximo rato. ¿Y de qué clase de historia se ocupa Anábasis? Pues normalmente de cuestiones relacionadas con las luchas de clase y las problemáticas que comportan. Arrancábamos con esta canción de Nuberu, que puede que ya haya sonado en alguna misión anterior, probablemente, con una de estas canciones de hace décadas que traen a colación el trabajo, la solidaridad, la resistencia, la lucha, la militancia, en fin. Prácticamente un puñado de ídolos caídos en estos tiempos de desesperación y falta de perspectivas. Algunos bien caídos están, pero bueno, traemos a colación esta canción por lo que pueda tener de nexo con el tema que abordaremos en esta edición, el movimiento obrero en Asturias durante el franquismo. Thank you. Para afrontarlo hemos contado con la inestimable ayuda de Rubén Vega, con el cual ya hemos colaborado alguna que otra vez en el pasado, aunque nunca en este formato radiofónico hasta el momento. Rubén es historiador de la Universidad de Oviedo, altamente especializado en cuestiones de movimiento obrero, sindicalismo, culturas del trabajo, etcétera, con un buen puñado de trabajos publicados sobre el movimiento obrero en Gijón, las propias huelgas del 62 que saldrán por aquí citadas, la desindustrialización, la UGT, Comisiones Obreras, la corriente sindical izquierda, etcétera. Siempre está dispuesto a sacar la academia a la calle, no hacía falta mayor excusa para realizar esta entrevista, pero sí que nos la ha proporcionado un libro publicado hace un par de años, puede que tres, y que coordinó, que de título El movimiento obrero en Asturias durante el franquismo, 1937-1977, coeditado por la Fundación Juan Muñiz Zapico, el Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias y la editorial KRK, lo tenéis aquí en la biblioteca de Radio Cuca a vuestro alcance. Y en fin, como coautores de este trabajo hay que citar a Claudia Cabrero, Benino del Miro, Holm Detlef Koller, Diego Díaz, Irene Díaz, Francisco Orice, Ramón García Piñeiro y Carlos Gordon. Un trabajo bastante exhaustivo que viene acompañado también de un DVD con documentación. Queríamos dar un barrido más o menos general al tema y para esta misión de hoy interrogamos a Rubén sobre el papel del movimiento obrero en la historia de Asturias, la región como zona hostil para el nuevo régimen, la represión, los primeros conflictos, las grandes huelgas en la minería, las comisiones obreras, las organizaciones clandestinas, el desarrollismo, el intervencionismo estatal en la economía, la actitud de la burguesía y continuaremos con otras cuestiones, no sé si la semana que viene. Antes de dejaros con la entrevista, os recuerdo las formas de contacto con Anabasis, básicamente el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono del estudio si nos sientes en directo, el 985 29 81 37. Os recuerdo también que este programa sale también por otras emisoras amigas, concretamente por Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera de Denia, así que también os podéis escuchar por ahí. Y en este apartado hay que señalar novedades, pues desde hoy mismo, todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, Anabasis se emitirá también en la radio comunitaria Vía Olímpica, ni más ni menos que de Santiago de Chile, que se escucha en el 90.9 de la FM en esta ciudad y también a través de su web www.radio.ccvo.cl para todo el planeta. Un abrazo para toda la buena gente de aquellas latitudes y nada, muchas gracias por contar con nosotros, esperamos estar a la altura. Y nada, solo ya un último recado, que en anabasis.radiocuca.org podéis acceder a todas las grabaciones anteriores de nuestro programa. Vamos ya con la entrevista y volvemos luego para despedirnos. ¿Qué representa el movimiento obrero en la historia de Asturias? ¿Cuál ha sido su papel? Bueno, yo diría que en la historia de Asturias el movimiento obrero y una historia del siglo XX, casi no existe en el XIX y casi no existe en el XXI, pero en el siglo XX yo creo que es el actor sociopolítico más potente y el elemento de identificación de Asturias en el contexto histórico de España y en algunos momentos en el mundial incluso, por antonomasia, más que ninguna otra cosa. Hay una imagen de Asturias que está ligada a la Revolución del 34, a las huelgas contra el franquismo, al protagonismo de los mineros, que ya directamente fruto de los episodios de conflictos obreros. Y luego hay otra realidad subyacente, que es que el movimiento obrero y sus organizaciones son probablemente el elemento de vertebración sociopolítica más consistente y más estable de todo el siglo XX. Vale, por entrar con el tema cuestión del franquismo, la vida social en Asturias había estado marcada por unas luchas de clase profundas en la etapa anterior a la guerra. ¿Consideran las nuevas autoridades Asturias como una zona hostil o muy hostil? Hay una conciencia muy clara de eso, de que Asturias es tierra conquistada, ¿no? Es decir, hay una conciencia clara de que el papel, que además es tan reciente como la Revolución 34, incluso la propia Guerra Civil, ¿no? El papel de Asturias y su movimiento obrero pues la convierte en una zona desafecta y hostil. Y eso se traduce en un despliegue de ocupación militar que dura toda la posguerra, que se alarga hasta que acaba la resistencia guerrillera ya en el principio de los 50, y se traduce, digamos, hay una contralectura que se puede hacer de elementos de aproximación del régimen a Asturias, de los cuales lo que perdura como una muestra patente y como además un elemento muy poderoso desde muchos puntos de vista, y es la Universidad Laboral. Es decir, la decisión de construir la Universidad Laboral, la envergadura del edificio, el origen de la idea planteada como un orfelinato minero, que llegue como se plantea originalmente cuando no está todavía ni la idea de las universidades laborales, ¿no? Como centros de formación profesional para obreros. Todo eso está directamente ligado a lo que ya el pasado reciente de Asturias. Y además, esto no es una interpretación de historiador, esto es lo que expresamente dice el ministro Girón en sus memorias, ¿no? Es decir, él se fija como un objetivo primordial conquistar la adhesión para el régimen de los mineros asturianos. Y ahí hace un despliegue de visitas a los cuenques, de la Universidad Laboral como orfelinato minero, y hace, digamos, ostentación incluso de su capacidad para aproximarse a las cuencas. Entonces eso, me parece que la evidencia histórica confirma muy poco su pretensión de que lo consiguió, pero desde luego que lo intentó, ¿no? Y lo intenta, es decir, la Universidad Laboral, yo diría que es el más grande monumento del fascismo en España, y cuando digo el más grande me refiero tanto a sus dimensiones físicas como a su calidad artística. Que desde el punto de vista artístico muy superior al Valle de los Caídos, que sería el otro monumento equiparable, y probablemente a cualquier otro monumento del franquismo en España. Bueno, pues no se hace por casualidad y no se gesta además en esa vinculación con el tema del orfelinato minero, y después de un accidente en Nicolasa y tal, pues en Nicolasa, en María Luisa, me parece, no estoy seguro. No, porque igual no hay el accidente emblemático de María Luisa, hay un accidente de mina que, digamos, da pretexto al arranque de esa idea. Entonces hay tanto por el despliegue represivo como por también los esfuerzos persuasivos. Es evidente que el régimen entiende que aquí hay un enemigo a batir o a seducir. Sí, es que hay mucho palo y mucha zanahoria, ¿no? Porque hay ese exterminio físico casi de las vanguardias obreras. Pero también hay esa serie de atenciones que no se dan quizá en otros escenarios, ¿no? De vivienda, de política social. Yo, bueno, claro, lo de la vivienda y alguna política social respecto a los mineros particularmente guarda relación también con necesidades objetivas. En un país autárquico y sin fuentes de energía autóctonas, el carbón es un sector absolutamente estratégico. Entonces eso otra vez vuelve a tener esta ambivalencia de que por una parte justifica la militarización y por tanto el sometimiento a una disciplina que en buena medida explica la neutralización del movimiento obrero durante un periodo muy largo, pero al mismo tiempo explica también unas determinadas políticas sociales en las que ellos hacen esfuerzos porque haya ropa, botes o comida en los economatos en la posguerra, y por atraer gente, y atraer gente significa proporcionar vivienda en muchos casos. Entonces hay un esfuerzo de construcción de viviendas que son las barriadas del Escuen, que tienen una arquitectura perfectamente reconocible porque es muy de la época, de vivienda obrera, y ahí hay una promoción pública y privada que está haciendo lo posible por retener o por atraer mano de obra. La retienen de forma coactiva, pero también la atraen de forma persuasiva. De forma coactiva digo porque la militarización significa que tampoco te puedes ir del sector. Es decir, que si tú abandones la empresa y abandones la minería, eso es equiparable a una deserción, porque en realidad los mineros están en filas, ¿no? Es decir, están bajo el código de justicia militar y bajo disciplina militar. Sí, ¿qué elementos relacionados con eso caracterizan esa intensa represión en la inmediata posguerra, esa paz de los cementerios? ¿Hay fusilamientos, hay cárceles, hay campos de trabajo? Sí, yo creo que, o sea, no hay esa militarización del trabajo. Que es no hay nada en Asturias que sea singular, excepto quizá esa militarización de un sector que es muy numeroso, porque estamos hablando de muchos miles de mineros en ese momento, ¿no? Todo lo demás, el repertorio de la represión, pues es el mismo que en todas partes, con más o menos intensidad según los casos. Es decir, es liquidación física de las vanguardias, sí, pero eso lo hacen en todas partes. Y yo no sé si ni siquiera en Asturias la represión es más dura que en otros sitios. Quiero decir que en Andalucía, por ejemplo, hay una escabechina brutal y ni siquiera hubo guerra, ¿no? Quiero decir que entiendes que la represión se endurece en lugares que estuvieron ocupados por los otros y que tú recuperes y empieces a depurar responsabilidades de la represión de la otra parte. Pero hay sitios donde eso no pasó y, sin embargo, hay un ajuste de cuentas. Es decir, es una guerra de clases y las relaciones de clases en Andalucía son todavía más descarnadas y más brutales, por ejemplo. Y a veces ves la represión que puede haber habido en Galicia o en Castilla, que son zonas propicias para ellos, pero donde a veces el afán es extirpar todo lo que haya habido de resistencia. Entonces ahí maten al maestro, maten al sindicalista o al cooperativista agrario, y maten a todo el que haya, al masón y a todo el que haya tenido algo que ver, ¿no? Eso Alberdi lo cuenta de su padre. Su padre hizo la guerra en las filas del franquismo. Volvió y se hizo policía, era un pueblo de Galicia perdido donde no había nada que hacer, y cuando vuelve de la guerra, este paisano que no tenía especial implicación política y que luego, pues ya te digo, se ganó la vida siendo policía, se encuentra en el, empieza a preguntar por gente que echa de menos en el pueblo y dice, no, lo mataron al maestro que daba clases nocturnas para alfabetizar adultos, mataron, y la conclusión que saca allí, mataron a los mejores, ¿no? A los que hacían algo por los demás, a los que tenían una causa solidaria que los implicaba, ¿no? Entonces, quiero decir que esa represión es bastante inmisericordia y bastante generalizada, y probablemente tenemos una idea de la dureza de la represión que pensamos fue mayor en Asturias, fue mayor en el País Vasco, fue mayor en Cataluña, que no se ajusta a la realidad. Se ajusta a la intensidad de la resistencia antifranquista posterior o a los antecedentes de esos territorios y a la idea que tenemos de que, como esos eran territorios hostiles, fueron más castigados. Yo creo que las cifras avalan que Cataluña fue menos castigada que el conjunto de España, por ejemplo, y sin embargo la represión republicana en Cataluña fue más intensa que en muchos otros sitios, y el País Vasco probablemente las dos represiones fueron menos duras que en otros sitios, tanto la republicana, porque el PNV y el catolicismo introdujo ahí un factor de atenuación, como la franquista, ¿no? Es decir, que no hay una cuestión mecánica, hay una relación de causa-efecto, de donde más mataron más resistencia hubo. Y en estas condiciones tan duras, ¿qué forma adoptan los primeros conflictos? Bueno, Asturias queda en contra de la imagen que tenemos, una imagen que popularmente y muy común, de fuimos los primeros en resistir al franquismo, las huelgas de Asturias fueron las primeras, no lo fueron. Incluso la canción de Víctor Manuel, la de Dios te libre, de Víctor Manuel, de Nuberu, la de Dios te libre de Castilla, pues dicen, la posguerra cabera, fuiste también la primera en levantarte de afecho. Pues no, señor, no, Asturias no fue la primera. Las primeras muestras de resistencia con movimientos de masas, con huelgas de masas, son en el País Vasco y después en Cataluña. Es decir, son las dos huelgas generales del País Vasco y la de tranvías de Barcelona. Claramente. Y Asturias a ese respecto se incorpora tarde. Y de hecho hay una situación que dura pues todos los años 50, por ejemplo, en la que tanto en las organizaciones clandestinas, en el ámbito del PC, por ejemplo, como incluso en las organizaciones católicas del apostolado obrero, hay una especie de San Benito de los asturianos, ¿qué? ¿Dónde está ese pasado revolucionario que tuvisteis que ahora no os movéis? ¿No? Y eso dura hasta el 57, es decir, dura 20 años, desde el Frente Norte que hay en el 37 dura 20 años. En esos 20 años las formas de resistencia son formas de conflictos pequeños, de conflictos muy soterrados. Sí puedes encontrar incluso en los tiempos más duros, en el 41, en el 42, encuentres a veces paros o plantes en pozos, en talleres de un pozo, a veces con bastante riesgo por razones evidentes del contexto de la época, ¿no? Se para, hay una resistencia pasiva y de cierta eficacia contra el hecho de tener que trabajar unas horas extra, gratis, un trabajo en domingo, y a veces con temas que son muy de la idiosincrasia de los mineros, de cosas que os parecen intolerables. Pero no hay ningún movimiento generalizado. Y además son conflictos que no son conflictos convocados ex profeso. Hay otro tipo de, digamos, conflictividad o de resistencia que Piñeiro tiene bien caracterizada, que es la que la guerrilla es capaz de desempeñar, ¿no? Es decir, una especie de sindicalismo armado, como Piñeiro creo que lo llama en algún momento, que es que efectivamente pues algunas acciones contra empresarios, acciones armadas, acciones violentas, jueguen ese papel, y que en cualquier caso, digamos, ese temor sí está pesando sobre las relaciones laborales de las Asturias de la época. Es decir, y es fácil imaginarse que algunos empresarios o algunos ingenieros o algunos capataces son conscientes de que si se distinguen como los más cabrones de todos, y os puede pasar algo, ¿no? Aunque el riesgo sea muy relativo, probablemente, por la capacidad de la guerrilla y es muy limitada y tampoco se van cargando a todo el mundo, ¿no? Pero sí está pesando eso, porque en el fondo la gente que está echada al monte en la zona central asturiana, en su inmensa mayoría fueron mineros o son obreros, ¿no? Y por lo tanto tienen unos vínculos que son vínculos personales, familiares, de extracción social y de cuáles son sus bases de apoyo. A finales de los 50 sí que rebrotan esos conflictos masivos, sobre todo en la minería, que cada uno de ellos daría quizá para un tratamiento amplio o muy amplio según el caso. ¿Puedes enumerar este ciclo de huelgas, de grandes huelgas mineras, y hablarnos un poco de su significación más en general, por no entrar en detalle? Sí, hay un primer bienio que ya el 57-58, en realidad en el contexto general de España sería un trienio 56-58, y Asturias está fuera de ese escenario en el 56, donde hay huelgas en Madrid y en Barcelona y en el País Vasco, incluso en Navarra, y no en Asturias. Pero es más, en el País Vasco hay una huelga del metal en el 56 donde se forman comisiones obreras y se coordinan, antes que la comisión de la Camocha, de la leyenda mítica de la, sí, de la cuna de comisiones obreras, ¿no? Bueno, no solo hay comisiones ya en los años 40, sino que hay una coordinación en la huelga del metal de Vizcaya. Asturias se incorpora en el 57. Se incorpora, el primer episodio y es justamente esa huelga de la Camocha aquí en el mes de enero del 57, y después una generalización de la huelga en la cuenca del Nalón, de varios miles de mineros de distintos pozos, y es la primera vez que eso pasa, y con más fuerza todavía en el 58. Y en el 58, además, habiendo hecho uso de la táctica del entrismo por primera vez en las elecciones del año anterior, y digamos utilizando ese elemento de los enlaces sindicales y los jurados que consiguieron como elemento de apoyo en la huelga. Eso, digamos, resitúa a Asturias en el mapa de la resistencia antifranquista y en el imaginario popular. Entonces, en el 58 ya puedes encontrar octavillas tiradas en Andalucía, por ejemplo, que habla de la solidaridad con los mineros asturianos. Es decir, que no resulta nada complicado para el movimiento obrero asturiano volver a irrumpir en ese escenario y además convertirse inmediatamente en una referencia, porque está pesando la memoria. Es decir, los mineros asturianos en huelga son los de 34, no lo son humanamente en la mayoría de los casos, porque más de la mitad de los mineros de la posguerra son nuevos, no estaban en el 34, sino que o son más jóvenes o vinieron de fuera, mientras que muchos de los del 34 pues se echaron al monte, están en el exilio o están en una fosa común o en una cárcel, pero sí son sus herederos. A veces son sus hijos y otras veces son gente que está socializando esos códigos de solidaridad y de, digamos, de cultura obrera en un contexto como el de las cuencas. Y eso, bueno, se consolida definitivamente en el ciclo mucho más vigoroso y donde Asturias tiene mucho más protagonismo, que abren las huelgas de la primavera del 62 y que tienen ahí una secuencia de huelgas de la primavera, rebrote de la huelga en el verano, destierro de los mineros, nueva huelga en el 63, que además está directamente vinculada con la anterior porque el retorno de los mineros y el elemento fundamental de reivindicación, torturas del 63, denuncia de los intelectuales de esas torturas, lo mismo que había habido un manifiesto de intelectuales en el 62, que, digamos, sitúa otra vez a Asturias también como referente en ese imaginario colectivo, con documentos que tienen una proyección internacional muy fuerte, sobre todo el del 63, es decir, se difunden en medio mundo. Y finalmente huelga del 64, que se resuelve con despidos masivos. Es decir, que ahí entre el 62 y el 64, en 3 años, hay 4 huelgas generalizadas en toda la minería, Una de ellas no solo la minería, porque la primera del 62 se extiende al metal y se convierte prácticamente en una huelga general en Gijón. No hay nada en Avilés, no hay nada en Oviedo, pero en Gijón también se convierte en una huelga general. Y ese y un ciclo, digamos, muy potente, ¿no? La del 62, la primera del 62 además, se convierte en la espoleta que extiende la huelga y la generaliza en gran parte de la geografía española. La del 63 están solos, ¿no? Y, solos, con los mineros leoneses, son de una huelga sectorial de mineros de Asturias y León. Y marcaría, digamos, el apogeo de ese protagonismo del movimiento obrero, ¿no? Ya el movimiento obrero asturiano. No vuelve a haber ya conflictos en Asturias que tengan, digamos, esa resonancia y esa singularidad. Pero sí consolida, porque retoma ese imaginario de los mineros, sobre todo, de los mineros son el protagonista, aunque haya huelgas de metalúrgicos, aunque paren los siderúrgicos de fábrica de Mieres y los de la Duro Felguera, aunque paren de la construcción los astilleros y la fábrica de Moreda Gijón, al final el imaginario son los mineros. Y en muchos escritos y en muchos elementos de la propaganda antifranquista, tanto dentro como fuera del país, ¿no? Estoy pensando en una pancarta en Francia hablando de los valientes mineros asturianos, y muchas veces son los heroicos mineros asturianos. Y ese es un elemento que pervive hasta el día de hoy. Sí, sí, sí. Pervive incluso cuando ya no hay mineros, ¿no? Pervive, por una parte, una imagen de que esta es una tierra de mineros, cuando queden 2.000 en activo, y pervive en el imaginario, por ejemplo, el discurso que Pablo Iglesias da en la noche electoral, en la plaza donde celebren el resultado en Madrid. Un discurso que lleva escrito, ¿no? Y que lee como cierre ya de la fiesta. Y un discurso que apela, digamos, a todos los resortes sentimentales de la tradición de la izquierda, desde los liberales de Torrijos, a la institución libre de enseñanza, al Clara Campoamor y el sufragio femenino, o la resistencia antifranquista. Lo que Pablo Iglesias cita ahí son casi siempre nombres propios, personas, está Clara Campoamor o Dolores Ibárruri, a veces organizaciones o instituciones, por ejemplo la Institución Libre de Enseñanza, y el único sujeto colectivo que no oye ni una persona ni una organización y que no requiere más explicación son los mineros asturianos. Cuando dice los mineros asturianos no explica más. No hay ningún de esa categoría, digamos, de esa naturaleza de sujeto colectivo sin más explicación. Solo están los mineros asturianos. Los demás son organizaciones, sí, instituciones o personas que tú automáticamente puedes escribir a una ideología, a un proyecto, a un programa. Los mineros los ascribes porque en el imaginario colectivo significa lo que signifique. No porque ellos en sí y por su naturaleza sean o dejen de ser nada. No desconocía el dato, no había escuchado el discurso, vamos. Hizo un discurso cojonudo, parecía de izquierdas. Hizo un discurso que llevaba escrito, que lo había calculado muy bien y tal, y de repente pasaron de no ser ni de izquierdas ni de derechas, porque eso estaba obsoleto, a hacer un discurso con todos los resortes sentimentales de la izquierda. Si lo puedes escuchar, supongo que seguirá por ahí en YouTube, tiene una acústica pésima porque se oye la voz de él y luego se oye el eco con retardado como 2 o 3 segundos después de la megafonía. Cuesta seguirlo y te irrita, pero cojonudo el discurso, el tío y el listo. Tendrá otras cosas, pero listo y sí, sí. Y bueno, respecto a las comisiones obreras, varias cosas. Lo primero, que de novedoso no tiene esta forma de organizarse. Lo segundo, nada, estaba la cuestión pintoresca hasta de si nacieron en la Camocha o no. Y tercero, qué papel jugaron en su génesis o no jugaron los militantes políticos, que se relaciona también con la cuestión de qué actitud adoptaron las organizaciones clásicas, tanto políticas como sindicales, ante este rebrote de la protesta obrera. A eso podemos dedicar una hora, sí, y ya lo resolvemos más o menos, ¿no? Bueno, primero, ¿qué tienen de original? Nada. De original no tienen nada, porque eso, digamos, lleva un recurso elemental. Y el recurso elemental es que cuando tú tienes un conflicto y no tienes ninguna cauce de representación, o el cauce de representación que tienes, desconfías de él, pues haces lo que te dicta el instinto, que es nombrar una comisión para que vaya a hablar en nombre de los demás. Y eso, es decir, yo no éramos obreros, pero formé parte de una comisión una vez, ¿no? Porque tenía un trabajo de mierda precario de 2 meses y medio y teníamos problemas y obviamente no teníamos representación sindical, pero sí teníamos alguna reivindicación que expresar. Y entonces nos juntamos en una asamblea, no lo llamamos asamblea, pero fue lo que hicimos, juntarnos todos, hablar, discutir y decir, bueno, vamos a nombrar a tres personas para que vayan a negociar. Y eso era la comisión. Es decir, que esto en condiciones de libertad, en condiciones de clandestinidad, ni siquiera hay una asamblea y un proceso de elección. ¿Quién forma parte de la comisión? El que se atreve. El que va, el más echado para adelante. Pero esto no hace a los miembros de la comisión menos representativos. Porque, sí, en un proceso de elección tú eliges a quien te parece. Pero en una comisión que da la cara en condiciones de clandestinidad y en un contexto de represión muy dura, el que se atreve tiene que ser representativo, porque si detrás no tienen a nadie, está completamente perdido. Es decir, que no solo el que se atreve y no tiene el apoyo de los compañeros y un kamikaze, ¿no? Solo el apoyo tácito o explícito de los compañeros, muchas veces en la minería, por ejemplo, pues ¿cuál es el procedimiento? Que suben a las oficinas X personas, 5 en el caso de la Camocha, según algunas versiones. Yo, la fuente más fiable dio distintas versiones, que es Casimiro Bayón. A mí me contó que eran 5 y posteriormente dijo, algunos andan diciendo que eran 5 y éramos solo 3, o sea que, pero en cualquier caso, 3 o 5 que suben, dejen en la plaza para que todo el mundo por la ventana lo pueda ver, a todo el relevo de compañeros esperando. Y por lo tanto, la gente de la empresa que está negociando con 3 o con 5, por la ventana está viendo a 400. Y sabe que esos están hablando en nombre de los 400, ¿no? Entonces, eso, y muy elemental, se encuentra en muchos sitios, y hay huelgas o conflictos en el 19 que se resuelven mediante el nombramiento de una comisión, ¿no? Es decir, y eso, además, a veces surge de los trabajadores y otras veces surge de los propios patronos, que tienen un problema que no son capaces de detectar y dicen que venga una comisión a hablar, queremos hablar con alguien porque queremos que vuelva a producir esto normalmente. Es decir, que puede ser incluso inducido. No es lo normal en el franquismo, porque en el franquismo tienes a la Guardia Civil para que te resuelva los conflictos, ¿no? Y al vertical. Y por lo tanto eso es la tendencia natural. Pero si a veces hay una situación en la que el empresario se ve apurado y quiere dar salida a eso, pues puede reclamar una comisión perfectamente. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues el resultado de eso es que en las comisiones que se formen de manera espontánea hay gente de todos los pelajes. Todavía, por ejemplo, en la que negocia la salida de la huelga del 62, está Noel Zapico, por ejemplo, que en su vida fue antifranquista, ¿no? Pero está porque habla en las asambleas, no tiene miedo, además, porque él, claro, no hizo nada que haga tener miedo de nada. Y tiene, digamos, ya más echado para adelante, ¿no? Y ahí está, como otros. Como siempre se cuenta, pues en la de la Camocha hay un falangista que estuvo en la División Azul. Es relativamente frecuente que haya falangistas en esas primeras comisiones, porque incluso, digamos, también seguramente de manera instintiva, no calculada, pero sí consciente, si tú vas a negociar y llevas un falangista contigo, las posibilidades de que te pongan la etiqueta de comunista o de que te represalien son menores. Como ya os pasaba luego a los comunistas cuando llevaban un cristiano, ¿no? Es decir, hay una redada, detienen gente y hay un cristiano y las posibilidades de que te torturen son menores. Pero te van a si piensen que son todos comunistas, van a torturarlos seguro. Ahora, si hay cristianos ahí, queda la duda de quién será y quién no será. Perdona, pero sí. Se me está estropeando la garganta. Esto en cuanto a, digamos, la originalidad de las comisiones. Sí, de hecho, la investigación lo que va acreditando, y que hay comisiones, pues, no sé, en el textil en Cataluña en los años 40, de comisiones de mujeres, que tienen, bueno, pues una memoria y una tradición de un movimiento cenetista, pero y ahí, o sea, en los años 50, en montones de sitios tienes noticia de funcionamiento de comisiones que son totalmente efímeras, ¿no? Es decir, que surgen por un motivo concreto y desaparecen de inmediato, tanto si consiguen como si fracasen en su objetivo. Ahora, ¿dónde empieza el movimiento? Pues el movimiento empieza en dar a eso una estabilidad y el que tenga un elemento de consciencia. Y eso sí lo introducen las organizaciones. Es decir, una comisión que se estabiliza en el tiempo. O una serie de comisiones que se coordinen entre ellas. Eso automáticamente representa un salto cualitativo. Y a partir de ahí se vuelve más importante la presencia de militantes, de organizaciones. Los dos componentes fundamentales son, por supuesto, en primer lugar los comunistas y en segundo lugar los cristianos. Los cristianos, digamos, tienen el amparo de la Iglesia, lo que un autor llamó el blindaje de la sotana, que significa, por supuesto, que están más protegidos respecto a la represión, que tienen menos miedo, que a ellos no los torturen, que muchas veces ni siquiera los identifiquen como antifranquistas y, por lo tanto, pues, digamos, los escuchan, y que tienen también medios, tienen locales para reunirse y hasta tienen una multicopista o una prensa legal, ¿no? Según que a veces más legal que otras, ¿no? A veces secuestrada o censurada y otras veces no. No tiene censura previa, en todo caso, la Iglesia tiene un estatus especial a ese respecto. Pero bueno, los octavillas de la huelga del 62 son capaces de traerles de Madrid y se les incauta la policía aquí y no les pueden repartir. Esos son los dos componentes fundamentales. En las primeras comisiones hay también socialistas, cenetistas o gente sin ideología ninguna, mucha gente seguramente, ¿no? Claro, lo que ocurre es que los primeros y durante mucho tiempo los únicos en definir una posición política, digamos, en hacer un análisis del fenómeno de las comisiones y en definir una estrategia, son los comunistas. Y eso ya es clarísimo, es decir, eso hay documentos, hay incluso cosas en Mundo Obrero, documentos del Comité Central, análisis que hacen mención a ese fenómeno de las comisiones y a la necesidad de recurrir a esa forma de organización y de dar. La idea de lo que hay que hacer está a mediados de los 50. Hay que dar estabilidad a las comisiones, hay que darles continuidad, que no sean coyunturales, y hay que coordinarles. Eso lo tienen claro, lo que no tiene ya la capacidad de hacer eso, es decir, el movimiento obrero no da para ello todavía. Pero los comunistas tienen claro, digamos, y en este sentido, la estrategia del partido anticipa lo que va a ser la realidad bastantes años después, en realidad, ¿no? Pero eso ya es lo que va a pasar, y por lo tanto los comunistas, digamos, son un elemento activo en la maduración del fenómeno y en su consolidación, en la coordinación, en la estructuración. Ponen además su aparato de propaganda al servicio de las comisiones, y más adelante, andando el tiempo, articularán, y el partido ya inductor de eso, una red de despachos laboralistas, por ejemplo, al servicio de las comisiones también. Es decir, que estoy trabajando ahora en eso, como sabes, y los despachos que hay en Madrid son directamente inducidos por Comisiones Obreras. Manuela Carmena cuenta, es decir, yo estaba acabando derecho, porque ella empieza a colaborar con un despacho laboralista antes de acabar la carrera incluso, y el derecho laboral es que ni me gustaba, pero el partido dijo, haces falta aquí, y se fue a colaborar en un despacho laboralista, y fue laboralista hasta que pasó a ser jueza, ¿no? Es decir, que y ella lo cuenta, dice, yo, o sea, a mí me dijeron que hacía falta allí y allí me fui, pero yo no se me había pasado por la cabeza ser laboralista, no me gustaba el derecho laboral, ¿no? Entonces, eso pasa con Manuela Carmena, pasa con Cristina Almeida, pasa con un montón de gente. Luego están acompañados hay despachos laboralistas que no son del PC, evidentemente. Hay abogados laboralistas socialistas también. Los socialistas tienen abogados casi todo el franquismo. Cuando no tienen casi nada en casi ningún sitio, abogados suelen tener, pocos o muchos. Y algunos de ellos dedicados efectivamente al laboralismo. El propio Felipe González fue laboralista durante un tiempo. Pero los comunistas son claramente la clave y, desde luego, los despachos laboralistas son un elemento de refuerzo de Comisiones Obreras también, como más adelante, por ejemplo, tendrán un órgano de expresión legal, la Gaceta de Derecho Social, que ya es creada por los despachos laboralistas, pero que acaba siendo el órgano oficioso de Comisiones Obreras. Y que da reflejo de los conflictos y de las oportunidades legales del movimiento obrero en un contexto de dictadura, y cuando los dirigentes de Comisiones Obreras están siendo juzgados en el 2001, por ejemplo. Volviendo a cuestiones un poco más de contexto, ¿cómo de profundamente marcó la intervención estatal franquista al desarrollo de la economía en Asturias? Bueno, pues paradójicamente, no sé si paradójicamente, lo que ocurre es que el intervencionismo asturiano siempre vino bien, y en cambio el libre comercio no. En el caso de la minería, por una razón muy evidente, porque los yacimientos asturianos estructuralmente tienen dificultades para ser rentables a lo largo de toda su historia. Y cuando fueron rentables, lo fueron con la protección del Estado, no solo desde que se nacionalizó y se cubrieron las pérdidas con dinero público, que a partir del 67 con la creación de Enosa, sino en realidad desde el siglo XIX. Es decir, la rentabilidad de las minas asturianas tiene que ver con un mercado nacional protegido que impone aranceles a la importación de carbón. Si no, el carbón asturiano del 19 ya no era competitivo con el inglés, por ejemplo. y excepto la coyuntura excepcional de la Primera Guerra Mundial, nunca lo hubiera sido, ¿no?, en toda su historia. De hecho, digamos, un objetivo de la patronal minera cuando se organiza y del sindicato minero de Llaneza siempre está en ir a Madrid a pedir el amparo y la protección del Estado, porque eso es lo que garantiza la continuidad de la minería y el que sea negocio o el que sea fuente de generación de empleo. En el caso del franquismo, eso significa que la minería, aparte de militarizada y un sector protegido, hay un objetivo de maximizar la producción de carbón, cueste lo que cueste, lo cual hace que se mantengan, por ejemplo, explotaciones, siguiendo la ley de rendimientos marginales, explotaciones que en ningún caso hubieran sido rentables, pero que, como el objetivo es producir al precio que sea, pues se mantienen abiertas hasta la liberalización del plan de estabilización, que cierra los chamizos y las minas de montaña menos rentables, y va concentrando la producción en los pozos y en el fondo de los valles, en un proceso gradual, largo, pero que arranca de ahí. Y luego, el otro elemento, Asturias produce acero, que no es una materia prima, pero que, digamos que en términos relativos, es una materia prima de muchas otras industrias, y que también hay una especialización del modelo productivo asturiano desde el siglo XIX, y que en el franquismo, primero, durante los 20 años de intervencionismo y autarquía, y un sector protegido, y después, durante incluso, da lugar a una gran empresa pública productora de acero. El resultado de eso es que en los años 40 y 50, en los rankings de renta per cápita de Producto Interior Bruto por provincias, Asturias está entre los 5 primeros siempre. Y eso empieza a hacer aguas en los 60. El proceso de liberalización, la entrada de no solo de carbón, sino principalmente de petróleo, la sustitución del carbón por el petróleo, el declive de la minería arranca del 59, del plan de estabilización. La siderurgia no, la siderurgia tiene todavía momentos incluso de más pujanza, porque hay una siderurgia privada nueva que se añade a la pública, y la crisis siderúrgica empieza con la crisis del petróleo del 73. Y eso sería, digamos, el segundo golpe de gracia, ¿no? De los dos pilares en los que se había sentado la economía, pues hay un declive lento, anestesiado y subvencionado de la minería, y de repente llega el de la siderurgia, que durante un tiempo se gestiona de la misma manera, pero que, es decir, esa estructura, por más que se subvencione, deja de ser una locomotora que tire y se convierte en una rémora que retrasa. El modelo productivo pasa a estar basado en sectores que son declinantes. Y por lo tanto, Asturias va perdiendo pie. Es decir, que ahora estamos de la mitad para atrás, ¿no? Y claro, dejamos de ser tierra de inmigración. Nunca lo fuimos mucho, ¿eh? Ojo, incluso en los mejores tiempos, Asturias está expulsando gente que está inmigrando primero a América y luego a Europa en cantidades muy apreciables. Pero en momentos en los que, digamos, esas corrientes se equilibren, o incluso predomina la inmigración porque a la minería en los años 40 y a la minería y a la siderurgia, sobre todo a la siderurgia en los 50, viene muchísima gente. Y eso se corta ahí, después ya bastante menos, ¿no? Todavía tenemos una cierta capacidad de atracción de gente de León o de Galicia, pero mucho más limitada ya a partir de los 60. Sí, que todo esto dice muy poco del emprendimiento, ¿no? Que es un término muy manido de la burguesía de por aquí. Bueno, ahí dos cosas se me ocurren sobre eso. Por una parte, hay una nómina de empresarios asturianos que triunfaron fuera de Asturias muy notable, y algunos que triunfaron por todo lo alto, ¿no? Es decir, que Areces y el Corte Inglés son una luminaria del emprendimiento y del éxito empresarial, ¿no? Y hay muchos más que triunfaron en Cuba, en Argentina, México, ¿no? Algunos que volvieron ricos porque eran indianos, y otros que no volvieron nunca, pero que, no sé, el que construyó lo que ahora es el Archivo de Indianos, la Quinta Guadalupe en Colombres, llegó a ser uno de los tipos más poderosos de México, ¿no? Y con una especie de ejército privado, no hay más que verles fotos en la exposición para ver el poder que tenía. Y encontramos empresarios asturianos triunfando por ahí fuera. Entonces eso te lleva a decir, bueno, no sería falta de emprendimiento, ¿no? Porque, o sea, si son emprendedores fuera, no será porque aquí llueve mucho que no lo eran en Asturias, ¿no? Algo debía de haber en la estructura productiva asturiana que limitara su capacidad para desarrollar proyectos o capacidad de emprendimiento aquí. Pero lo que aquí ocurre de facto es que la industrialización llega de mano de capital foráneo, y toda la burguesía asturiana del 19 recién llegada, ¿no? Es decir, que apenas hay empresarios autóctonos, y desde luego los apellidos clave, eso está en el callejero de Mieres y de Gijón y de tantos otros sitios, los apellidos clave, como muy cercanos, son de La Rioja, como Pedro Duro, ¿no? Pero muchos son franceses, belgas, alemanes, o hasta algún noruego o sueco, algún escandinavo. Eso configura una burguesía que, digamos, en su primera generación, y una burguesía poco arraigada o digamos, poco identificada, ¿no? Ayuda a entender, digamos, la debilidad del nacionalismo burgués en Asturias, aunque, es decir, la segunda generación son asturianos. Es decir, tú no puedes decir ahora que los Tartiere no eran asturianos o los Massabeu no eran asturianos en segunda y tercera generación. Es decir, aquí están, aquí tienen sus negocios y aquí tienen sus palacios. La razón de que luego no sean nacionalistas, yo creo que es simplemente una razón de intereses. Sus intereses están vinculados a la protección del mercado español. Un mercado asturiano no tiene ningún sentido para ellos, ¿no? Así como puede tener un sentido para la burguesía catalana el autogobierno y un mercado aparte del español, los asturianos no pueden ver a España como un lastre. España es su única oportunidad, ¿no? En un mercado asturiano no, lo que ellos producen no va a ninguna parte, lo que es el sector preponderante. Bueno, esa burguesía que está acostumbrada al amparo, a la protección del Estado, se acomoda totalmente o se duerme totalmente en los años de la primera mitad del franquismo. Es decir, un Estado muy intervencionista, pero que los protege al mismo tiempo, que garantiza sus beneficios, con el que tiene línea directa y que ellos resuelve los problemas. Y por lo tanto, convierte en una burguesía con muy poco afán emprendedor o innovador. No invierten, porque ¿para qué? No lo necesitan. Tienen mano de obra sometida y barata. Y tienen beneficios garantizados. Si hay que subir el nivel de protección para que esa producción de carbón sea rentable, pues se sube. No tienen más que ir y pedirlo en Madrid. Y cuando vienen maldades, es decir, cuando llega el plan de estabilización y llega el petróleo como elemento sustitutivo del carbón como energía, pues no saben qué hacer. Y el resultado, oye, que digamos, yo suelo decir que como clase social la burguesía asturiana dimite en los años 60, porque se retira en los 60 y en los 70, se retira de los dos sectores básicos, se retira primero del carbón y después del acero, y lo que queda son un empresariado mucho más heterogéneo, mucho más desperdigado, donde ahí sí hay ejemplos notables. Es evidente que Alsa es una empresa pujante desde hace tiempo ya y cada vez más, o que lo será incluso una empresa que lleve una empresa cooperativa sui generis como Central Lechera, pero tienen nada en común entre ellas en realidad. Es decir, lo que daba cuerpo a una clase social que se organizaba, que era un grupo de presión y que tenía organizaciones patronales, era la identidad de intereses de los empresarios del carbón y del acero, y no hay nada equivalente ya posteriormente, con lo cual, digamos, esa burguesía está prácticamente desaparecida. Cuando luego llegue la crisis industrial y el declive, tú puedes ver a los sindicatos teniendo un protagonismo a veces muy intenso, no solo en la reivindicación y la protesta, sino también en la reivindicación de planes de reindustrialización, o incluso en los tiempos más recientes, hasta en la gestión de los fondos. Sí, será muy, muy criticable, pero los sindicatos mineros tenían mando en plaza gestionando los fondos mineros. Con todo lo criticable que pueda ser, eso era lo que pasaba, y eso reflejaba una correlación de fuerzas y una capacidad de los sindicatos para entrar en ese terreno. Los empresarios, ni escuchaste sus propuestas, ni viste qué aportaron a ese respecto, prácticamente nada. No viste ni que las cámaras de comercio, ni que la patronal asturiana tuviese ni un análisis, ni una propuesta, ni una capacidad de intervención, ni fuera escuchada en Madrid tampoco. Los sindicatos recibían los en Madrid. Aquí se hacía una huelga general y los secretarios generales de los sindicatos iban a Madrid y recibían los en la Moncloa. Los empresarios, uno no veía a quién los recibía en ninguna parte, más allá de las cosas que ellos hacen, que no necesiten que los veamos, ¿no? Pero, es decir, que en ese sentido, digamos que están como desaparecidos como clase social. Luego me encuentro, sí, empresarios más o menos notables, ¿no? Yo alguna vez tengo dicho que, no sé, uno muy periférico incluso en lo geográfico, y el de René Picot me parece uno de los pocos que tiene alguna reflexión, alguna idea propia sobre cuestiones más generales que el negocio en el que él está y su empresa, ¿no? Y que cuando lo oyes hablar, dices, bueno, pues este tipo tiene algo en la cabeza, que no oye solo el negocio en el que está metido y los intereses inmediatos, ¿no? pues de la Duro Felguera. Parece evidente que son también exitosos en su en sus negocios y que tuvieron además una capacidad muy antigua de deshacerse de los lastres cuando no estaban en el negocio. Sí. De las mines, de la siderurgia, de los astilleros, progresivamente, y sin embargo encontrar la forma de crecer y de subsistir como empresa. Sí, en estas coordenadas la reconfiguración de la clase obrera, el mayor ejemplo igual es la creación de Ensidesa, ¿no? Y todo lo que lleva aparejado. De esta intervención estatal... Bueno, Ensidesa y en sí mismo un fenómeno muy peculiar. Porque Ensidesa se convierte en buena medida en un cuerpo extraño dentro de la clase obrera asturiana. Y también del movimiento obrero. Durante mucho tiempo por ausencia, simplemente porque no está en el movimiento obrero. Porque no hay un solo conflicto en Ensidesa grande, porque Ensidesa nunca se incorpora a los movimientos más generales. Porque sí, quizá más como fenómeno de atracción de población. Ensidesa, y un fenómeno muy interesante que está parcialmente estudiado, hay cosas interesantes sobre ella, pero yo creo que se puede dar más vueltas todavía a eso. Porque se convierte en un gran, en un gigantesco proyecto o experimento de ingeniería social basado en esquemas de paternalismo de Estado. Es decir, el Estado crea una especie de empresa modelo y construye una micro sociedad en la que intenta modelar el tipo de obreros, de productores, como ellos dicen, que ellos quieren. Y eso hace empleando muchos medios, pero también mucha cabeza. Hay algunos experimentos similares, yo creo que el más parecido probablemente sea la SEAT Barcelona, ¿no? Que ya de la misma época, que y también de estos ingenieros del INI y de los proyectos del el modelo de Suances, que tiene ese mismo carácter estratégico de vamos, el Estado va a sustituir al capital privado allí donde el capital privado no está atendiendo las necesidades de la economía nacional, y que genera también un fenómeno de inmigración masiva sobre una zona, un territorio que ya hay un territorio industrial y obrero, pero que trae gente de fuera y que la intenta modelar conforme a un tipo de socialización y de estructura que los aparte de la reivindicación y el movimiento obrero. Eso en la SEAT fracasa muy rápido. La SEAT se convierte en los años 70 en un bastión del movimiento obrero y en una referencia del movimiento obrero, pero en Ensidesa funciona prácticamente sin fisuras hasta la huelgona del 76. Hay un conflicto en el convenio del 70, tenso, pero que ni siquiera se llega a generalizar la huelga en toda la fábrica y que lo acaban resolviendo dentro del jurado de empresa con pistoles sobre la mesa, pero al final se firma aquel convenio y se neutraliza el conflicto. Pero incluso después de la huelga del 76, que digamos rompe el statu quo, extiende un conflicto a la ciudad, da carta de naturaleza a los sindicatos clandestinos y a partir de ahí las cosas cambien, hay amnistía para los despedidos anteriores, Ensidesa pasa a ser inmediatamente una empresa sindicalizada en el sentido de que la tasa de afiliación pues ya equiparable a la de la industria asturiana y no muy inferior a la de la minería, pero la conducta, digamos, la textura sociológica de los trabajadores de Ensidesa en Avilés sigue siendo diferente y sigue siendo más conformista, menos combativa, más burocrática, más pasiva para los restos. Es decir, bueno, ahora ya resulta difícil distinguir porque, quiero decir, ahí no queda nadie de los originales, hubo muchos traslados entre fábricas, hay un fenómeno de subcontratas y tal, y bueno, pues la realidad ahora ya muy remotamente puede reflejar eso, pero durante mucho tiempo en democracia esa herencia del modelo paternalista franquista seguía pesando. Es decir, cuando tú veías las diferencias de comportamiento entre una y otra fábrica, o incluso en el ámbito de una misma organización sindical, cómo eran diferentes los de Gijón y los de Avilés, lo que estaba aflorando ahí era la memoria y el pasado de unos y de otros. Los de Gijón venían de la siderurgia privada y de una tradición de movimiento obrero, y de la conexión con una ciudad que era una ciudad de movimiento obrero, y los de Avilés venían de un modelo de paternalismo, de no conflictividad y de una desconexión muy grande con una ciudad que los recibió como intrusos, ¿no? Y respecto a la cual ellos pudieron vivir de espaldas porque la empresa era una empresa providencia que proporcionaba todo, que proporcionaba escuela, iglesia, economato, ocio, cultura, socialización, de que para ir de montaña, para salir de excursión, para hacer deporte, para estudiar los guajes, para lo que fuera, la empresa era autosuficiente. Y Avilés era una ciudad extraña que tampoco lo recibía bien, que los llamaba coreanos y los rechazaba como los que rompieron la Arcadia feliz que Avilés era antes, aquella Atenas del Norte que los avilesinos se convencieron a sí mismos de que habían sido. Que es, por otra parte, un mecanismo muy habitual de comunidades que reciben mal la inmigración y cultivan un mito de lo que fueron y lo que la inmigración rompió. Vitoria tuvo una reacción similar cuando llegó una inmigración masiva a finales de los 60 y los 70, de construcción de un mito de una Vitoria idílica que había sido rota. Que en el fondo, si lo miras, y el argumento de la aldea perdida, ¿no? Hay una Arcadia feliz anterior y la industrialización y los obreros venidos de fuera encima son los que rompen con eso y los que traen la violencia, el desorden. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Era casi de rigor finalizar con este poema del salmantino Pedro Garfias, musicado por ese personaje, Víctor Manuel, del que quizá lo menos malo que se puede decir de él es que es un progre asqueroso, pero bueno, como la verdad que es un temazo y sigue poniendo los pelos de punta, ahí queda. Nos despedimos hasta la semana que viene. Salud. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Entre de pan y horizontes, abre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos de sangre. Y el corazón asfixiado, sin venas para aliviarte. Los ojos ciegos, los ojos ciegos de tanto mirarte. Sin verte, Asturias del alma, hija de mi misma madre. Dos veces dos has tenido ocasión para jugarte la vida en una partida y las dos te la jugaste. ¿Quién derribará ese árbol de Asturias ya sin ramaje? Desnudo, seco, clavado, con su raíz entrañable que corre por toda España, crispándonos de coraje. Mirad, obreros del mundo, su silueta recortarse contra ese cielo impasible, vertical, inquebrantable. Firme sobre roca firme, herida viva su carne. Millones de puños gritan su cólera por los aires. Millones prepara tu salto último, lívida muerte cobarde. Prepara tu último salto, que Asturias está guardándote. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre. Sola en mitad de la tierra, hija de mi misma madre.